La Concepción para el próximo domingo, Pablo, doctor Pablo Noriega. ¿Cómo está, Pablo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes para vos y para toda la gente de Gallos. Bueno, tenemos finales, lo que significa esta, lo que significa la campaña, cómo se está dando la recorrida, fundamentalmente por distintos pueblos, porque vos representarías, en el caso de llegar a, en esta contienda, representarías al departamento de San Jerónimo, concretamente, ¿no? Así es. Bueno, en primer lugar, que fue muy acotada la campaña, el tiempo que nos establecieron en... Vos sabés que tengo retorno fuerte, América. Bajamos un poquito el retorno. Mucho repetido, como loco. A ver, ahí, ahora. Hola. Ahí. A ver. A ver si podemos... ¿me escuchás bien vos? Yo a vos te escucho bien. Ajá. El tema que me repito. Hola. Ah, me dice que vos tenés fuerte. ¿Lo tenés hasta vos tu teléfono? Capaz que sea eso. Sí, eso es. Eso es. A ver ahora. A ver si lo escuchamos. Hola. Ahí lo escuchamos mejor, me parece. A ver. Sí, yo te escucho. Ahí está, pero el tema es que me vuelve el audio de vuelta. Bueno, bueno, me tapo solo. Está saliendo bien, te digo que está saliendo bien. Contanos, vos hablabas del tiempo limitado que tuvieron para hacer campaña, contanos un poquito de eso. No, bueno, ahí era un poco explicarte eso, que la ley de la ciudad de reforma estableció un periodo de tiempo diferente a las autoridades locales, o establece un periodo de 30 días, que lamentablemente no condice con las otras autoridades, solamente... No, vos sabés que me bloquea el audio, me repite, me tapo solo. Vamos a probar nuevamente, te vamos a llamar nuevamente. Si dale, pero no me escucho. Llamamos nuevamente, a ver qué pasa. Perfecto. Estamos hablando con Pablo Noriega, candidato por el Partido Justicialista a nivel departamental, lo que significa la... En fondo al corazón tenía una herida, sufría, sufría. Le dije no es nada, mas mentía, lloraba, lloraba. Si podemos mejorar la comunicación con Pablo Noriega, estábamos en contacto recién, si podemos mejorar la comunicación. Pablo, a ver cómo me escuchás ahora. ¿Cómo está, Américo? Bueno. No es que sea problemático. No. Yo escucho un sonido raro en la línea, eso es lo que pasa, me llama la atención. Sí, la verdad que... No, sí, me sigue, viste, por ahí haciendo el retorno. Uh-huh. No que le ponga altavoz, pero bueno, no hay problema, vamos a tratar de hacerla. Uh-huh. Porque me vuelve lo que yo digo sale a la par de lo que estoy diciendo. Bueno, comentar un poquito, digamos, en la recorrida por el departamento, qué es lo que notaste, cuáles son los reclamos de la gente, fundamentalmente en lo que hace, porque tenemos un departamento que es, digamos, una zona costera que realmente es la más castigada, después la zona centro, digamos, un poco la que tiene la fuerza de lo que significa la parte agropecuaria, ¿no? Y fundamentalmente, digamos, la situación de la parte costera es mucho más difícil, ¿no? No. Como bien vos lo describís, es bastante variada las cuestiones que afectan nuestro departamento en relación a la cuestión económica, distintas cuestiones también que hay que tener en consideración a la hora de una reforma constitucional de los recursos naturales. Estamos hablando de una costa que hoy es accesible a todos, las cuestiones que se vienen tornando en cuestión a la privatización de nuestros recursos naturales. Creo que, bueno, es muy importante... preservar, ¿no?, nuestros recursos en esta constitución, no hay que dejarlo de lado. Es un tema que, bueno, que nos convoca a todos, así que, bueno, es algo que vamos a llevar también a la constitución para tener presente. Digamos que en esta situación que vos hablás, en lo que significa fundamentalmente defender la naturaleza, hubo varios intentos de parte de la provincia, del gobierno anterior. Pero después un poco chocamos con el problema de la falta de, digamos, de control, y a partir de allí notamos lo que significa, digamos, la pesca, cómo, digamos, se produce la pesca a mansalva por, digamos, por capitales que vienen a buscar los pescados acá y directamente exterminan, digamos, a través de los distintos, digamos, fundamentalmente en lo que hace a los pescados que se pescan, a veces que son recién, ni siquiera tienen las medidas que corresponden, ¿no? Y todo eso por falta de control, concretamente. No, coincido con lo que estás describiendo. Un poco no es solamente hablar desde la esfera de contemplar, obviamente protegerlos en el sentido figurativo normativo, sino que creo que hay que dotar un organismo específico que se encargue de la cuestión ambiental, obviamente de la protección, el daño que nos generan, de defender nuestra soberanía, de nuestro río, de nuestra agua, del acceso de nuestra gente también, ¿no? Porque, bueno, también hemos visto que con el correr de los tiempos las costas lindantes se van poblando de propiedades privadas, los accesos a la población se va cercenando. Creo que realmente hay que contemplar muchas cosas, no solamente también la cuestión, como estamos diciendo, de nuestros recursos, como bien vos describís, en cuanto a la pesca masiva, y los ámbitos que que obviamente son perjudiciales y perjudican nuestra economía local también, sino también en algo más abstracto, ¿no? Que nos viene padeciendo y viene afectando a toda nuestra región costera. Así que nuestra mirada está con el pescador, está con nuestras localidades de nuestro departamento, que bueno, que realmente atiende un poco a la idiosincrasia que viene llevando adelante, ¿no? Días pasados estuviste aquí en Galvez, ahí en Santa Paula, la presentación de las listas, digamos, en una conjunción que se dio fundamentalmente con otros sectores, el peronismo con otros sectores, como es Ciudad Futura. ¿Qué significa para vos ese encuentro? Mi peronismo haya tenido la apertura, destaquemos que somos un movimiento, el movimiento es donde confluyen ideas, donde tenemos todos el mismo interés, que es defender el pueblo, ¿no? Yo creo que justamente en una situación como la que nos convoca, que justamente es la Constitución Provincial, que es la que establece los parámetros, derechos, garantías, principios y obligaciones para con el Estado y para con las personas, es un momento oportuno de juntarse, de unirse, de defender a la ciudadanía ante un embate que viene de una sola parte, ¿no? Sí, fundamentalmente lo que significó la derrota de la nación y provincia, a partir de allí el peronismo tiene que tratar de reacomodarse, pero hay situaciones muy particulares, ¿no? Que algunos no la entendieron así, ¿no? Yo creo que sí, es una pena que por ahí todos no lo veamos de la misma manera, que no podamos tener un camino de unidad en una situación donde va más allá de las dirigenciales, y uno entiende que también se pone en juego eso, ¿no? ¿Quién quiere representar los intereses y de qué manera, por qué lugar? Bueno, creo que eso también se está dando en esta elección, aunque no esté tan a la vista, pero bueno, eso se ha venido un poco dando también en este trajín de esta elección. Creo que por ahí a veces debemos dejar de lado esos unipersonalismos, el individualismo, más cuando quieren, dice, perjudicar a nuestra ciudadanía. Creo que menos nos tenemos que poner el cargo del militante más que otros cargos y salir a defender a nuestra gente de los embates que por ahí hoy vienen sufriendo, los que padecen los trabajadores, los jubilados, los docentes, los agentes de salud, los enfermeros, son la gente que atiende a nuestra gente, son los que nos hacen seguridad, son los que también necesitamos que estén bien para sostener una convivencia entre toda la ciudadanía y que todo concluya, ¿no? Creo que social que debemos garantizar como Estado y no empezar a poner unos contra otros como empiezan a hacer estos gobiernos de turno. Ya no empieza a decir quién es el enemigo constantemente para hacer campaña. O sea, el enemigo es el docente, el enemigo es la gente estatal, el enemigo es el empleado municipal. Entonces va llegando a la sociedad, ¿no? Y completando su objetivo, que es lograr esa ruptura, esa unidad social, para todos ir contra todos. Eso es lo que tenemos que cambiar, entender que todo. Estamos hablando con el doctor Pablo Noriega, candidato a constituyente para el próximo sábado dentro de la lista del Partido Justicialista. Pablo, digamos vos fuiste concejal, mandato cumplido, ahí en la localidad de San Genaro, conocés la realidad de lo que significa los municipios y comunas, y fundamentalmente en lo que hace ingresos. ¿Qué opinión tenés con respecto al planteo de autonomía municipal visto desde el punto de vista, digamos, del gobierno actual, ¿no? Que nosotros consideramos a veces que es bastante, digamos, intransigente, si tiene mayoría de votos y fundamentalmente si digamos que a veces se toman medidas, como fue la ley esta con respecto al tema de la caja de jubilación de la provincia, que va en desmedro del trabajador y del jubilado. Digamos, ¿cómo ven ustedes el tema de la autonomía municipal y comunal? No, mira, en lo que es la economía, creo que es algo que se está hablando muy para arriba, muy decorativo. Sabemos que esto tiene que ser trabajado conjuntamente con los intendentes y presidentes comunales. Se va a hablar de no una cuestión muy simplificativa, como en la cercanía, que vamos a cambiar los nombres de las comisiones comunales, hoy comunas, a lo que son municipios y todos contentos, que no sea una cuestión decorativa. No sabemos que, obviamente, la Constitución Nacional dice que se tiene que determinar la autonomía de los municipios con qué alcance. Entonces, acá lo que importa es ver qué alcance va a tener esa autonomía. O sea, qué competencia mayor van a tener estos municipios y comunas. ¿Cómo se van a determinar? ¿Por nivel poblacional o estamos hablando de autonomía para Rosario y Santa Fe solamente? Necesitamos ver eso, necesitamos trabajar sobre la ley de coparticipación, ¿no? En nuestros municipios y comunas, no efectivamente, sino por ley, un 13,44% de todos los porcentajes de recursos que tiene la provincia es lo que reparte entre todos los municipios de comunas de la provincia. Efectivamente, yo creo que es mucho menos que lo que tiene objetivo, pero eso sería, o sea, con muy poco a veces los municipios comunes tienen que sortear un montón de cuestiones locales, ¿no? Que se le hace difícil por ahí proyectar obras de gran jerarquía y demás cuestiones también en lo que hacen a las herramientas legales, aprobar cuestiones de un parque industrial y demás. Eso le requiere un recorrido por la provincia que, bueno, que también los afecta. Para darte un ejemplo claro de trámites burocráticos y que empezás a depender también para concretar obras o proyectar algunas cuestiones a índole de la afinidad que tengas con el gobernador de turno, ¿no? Entonces sería muy importante hablar, si hablamos seriamente de una autonomía y cómo garantizarles a estos municipios, hoy comunas también, cómo van a tener esa independencia que tanto hablamos. ¿Va a existir? ¿Van a tener facultades sobre la salud, sobre la seguridad, sobre la educación, o no? ¿Va a seguir todo igual? Bueno, creo que es una discusión que los tiene que comprender, por eso también a uno le parece muy apurado este llamado a reformar la Constitución sin haber logrado por ahí un consenso inicial sobre lo que se discutía, cómo se iba a discutir, cómo se va a contemplar. Después solamente 40 días para definir todo, ¿eh? Bueno, pareciera ser que está todo para salir rápidamente, carpeta cerrada, se apruebe, se cierre, listo, acá. No hay un margen amplio de discusión y debate tampoco a garantizarse. El tema es muy Hay un delicado a tema, tratar, ¿no? sí, hay un tema que nosotros nos sigue de cerca, los trabajadores fundamentalmente municipales y comunales, que es la posibilidad de que también ellos, a través digamos, de la reforma esta, los consejos se transformen directamente en legislar internamente en los municipios y comunas y, digamos, revean la situación de lo que hace el trabajador en lo que hace sus leyes, fundamentalmente. Tenemos un estatuto escalafón de hace muchos años y que el consejo se transforme directamente en un organismo que pueda, por mayoría, modificar las condiciones de trabajo de cada uno de los trabajadores municipales y comunales. Sí, eso también sería dentro de cuando uno se habla de esa autonomía, también de esa dependencia normativa, ¿no? De hablar de Te escuchaba muy lejos ahí, Pablo. No sé si vos estás moviéndote o estás en una. la legal de someterse a ese estatuto. Todos podrían tranquilamente establecer estatutos locales en relación a cuáles son las condiciones de trabajo. Y bueno, siempre por más en todo caso, pero nunca por menos de lo que establezca la provincia, ¿no? Para no tener conflicto. Bueno, concretamente, digamos, lo que hace a tu zona, vos estás en San Genaro, hay una situación muy particular en San Genaro, lo que hace a falta de producción, fábricas, digamos que un poco se contradice con pueblos vecinos, digamos, lo que más cercano tenemos ahí, Las Rosas, otros pueblos, digamos que es una falta de respuesta, digamos, de distintos gobiernos, concretamente hay un gobierno provincial acorde al gobierno local que no ha avanzado en eso, ¿no? No, es una pena porque se ha tenido mucha dimensión política durante prácticamente ya atravesando cuántos años de gestión, bajo el tercer mandato, donde prácticamente dos estuvo con gobiernos afines y bueno, no se ha podido avanzar con proyecciones justamente como te escribía, con avanzar con lo que es el parque industrial y no industrial. Hay necesidades empresariales porque bueno, acá hay mucha mano de obra que no tiene dónde ir, ¿no? Mucha precarizada, mucho chagarín, ¿no? Genera está esa situación, la municipalidad absorbiendo mucha demanda laboral, y es un poco hoy la salvación de San Genaro, esa rotación diaria de contratado por día, que bueno, es una pena, pero sí, San Genaro todavía no ha podido encontrar una salida hacia la industria, ¿no? Seguimos sosteniendo una cuestión agrícola, la cuestión económica agrícola, con algunas pymes que, bueno, albergan trabajadores, pero por ahí no son masivos, y con mucha salida a la región. Doctoras, Las Rosas, Salto Grande, que, bueno, vienen empresas de envergadura que nuestros trabajadores están yendo y viniendo diariamente para bueno, obviamente sostener a sus familias. Creo que San Genaro se debe de ese desarrollo productivo. Perfecto, Pablo, agradecerte por el momento, estaremos en contacto y lo mejor para el próximo domingo. Te agradezco mucho, Américo, te dejo un gran saludo y bueno, un saludo también a toda la comunidad de Gales. Bueno, ahí estuvo el candidato por el Partido Justicialista, Pablo de Oliega, en lo que significa convenciones. Él va por la, concretamente en lo que hace al departamento. A nivel provincial, dentro de la misma lista del Partido Justicialista, va Juan Monteverde. Vamos con un tema musical, amigo Coche Cabrera. Vamos con la pauta.